quiero seguir contigo perdonándote. Déjame, déjame, ya me cansé de que cometa tantos errores, mi amor. Aunque sé que me va a costar olvidarme de ti para siempre. Aunque sé que tú has podido llegar muy adentro de mi corazón. Debes resignarte a que algún día tú vas a cambiar. Deja de perder tu tiempo, si conmigo no volverás. Debes resignarte a que algún día tú vas a cambiar. Búscate otro amor y déjame vivir en paz. Quiero lo mejor para ti y sueño algún día ser feliz. Yo quiero lo mejor para ti y sueño algún día ser feliz. Siempre, aunque sé que tú has podido llegar muy adentro de mi corazón. Debes resignarte a que algún día tú vas a cambiar. Deja de perder tu tiempo, si conmigo no volverás. Debes resignarte a que algún día tú vas a cambiar. Búscate otro amor y déjame vivir en paz.